Hola, esto es Vericuetos. Hoy tenemos un programa de dúos, parejas, cosas hechas mano a mano, tete a tete. Y empezamos por lo ultimísimo y muy reciente que han grabado Boards of Canada, es decir, dos hermanitos escoceses que llevan ya bastantes años pintando sus paisajes musicales de un futuro posible. Esto último que acaban de sacar se llama Tomorrow's Harvest y tenemos aquí un tema para poneros, este que se llama Reach for the Dead. Thank you. Pues así suena lo nuevo de Boards of Canada, que si os ha gustado esta canción la tenéis en su página web con un vídeo muy chulo que también os recomiendo desde aquí. Y cambiamos radicalmente de tercio, eso sí, seguimos con los dúos, con parejas musicales en este caso. Cambiamos radicalmente de órbita musical y nos vamos a Dual, único disco grabado en su día por Igor Medio y Lisardo Prieto. Los cuales, bueno, pues uno tocaba el buzuki y cantaba, otro tocaba el violín, y entre los dos se hicieron un gran disco que, bueno, está en cierto modo de actualidad porque ya se acercan las fechas de San Juan, en las cuales tenemos que recordar un triste acontecimiento como fue el accidente que acabó con la vida de Igor Medio, precisamente, y Carlos Redondo. 7 años hace ya de aquel fatídico suceso que fue ocasionado indirectamente por la situación de precariedad laboral en que se encontraba, bueno, en que se encuentran realmente aún hoy los músicos en general. Aquella vez eran Felpeyu, y con el ánimo de recordarles y impedir en la medida de lo posible que vuelvan a suceder desgracias como aquella, al menos pudiendo evitarse, pues todos los años desde hace 7 se celebra la Alcordanza de Igor y Carlos, una serie de conciertos durante 2 días este año que, bueno, pues sirven de punto de encuentro y de recuerdo. En este caso, el viernes 28 de junio empieza la cosa a las 8 y termina a las 12:30, y el sábado mucho antes, empieza a la 1 y hasta altas horas de la noche en diversos locales de la ciudad de Gijón, de estos que todavía tienen un cierto ánimo por programar música en directo. Vosotros ya sabéis cuáles son si vivís cerca. Y nada, no voy a deciros todos los conciertos que hay porque son muchos y ya me estoy enrollando demasiado. Voy a pasar a poner música, a recordar, como os decía, ese disco Dual de 2006, grabado por Igor Medio y Lisardo Prieto, y del cual extraemos esta canción que se llama Los Tres Arbolinos. Esta noche atapeciendo sal al pie la saltadera, que te tengo que falar un recadín a la orella. Yo nunca leyo de noche, ni falo a soles con naide. Si tienes que me decir, dilo delante mio padre. El fiu suena la cosa. La otra noche en la foguera, bien te echaba la persona, voy a fundir la mollera. Y es verdad que en la foguera vino conmigo a falar, pero no vengo una cosa que a ti te pueda importar. Que faes con otro morena, pa que mis ti relaciones te bajo la carballera. Y es verdad que te les di, hay abundo tiempo ya, y no trates de casarte, riñeme mucho mi pa. Si no trato de casarme, y es porque no me convienes, porque topa llevan renta la casería y los bienes. Vos busca otra buena moza que lo lleve todo de suyo, cambio pan una falta y quien y más que estico. Debajo la tu ventana tres arbolinos planté, un desmayo y un olivo y un naranjalín al pie. El desmayo que me allargó y el olivo que te olvido, y el naranjal que me pesa, el tiempo que eché contigo. Dual es el nombre de este disco, discazo más bien, de Igor Medio y Lisardo Prieto. Y seguimos en nuestro programa de hoy dedicado a dúos, parejas y otros experimentos hechos entre dos. Ahora nos vamos a Francia para escuchar a Snow Natural Buildings. Mierda, lo he dicho otra vez mal. Natural Snow Buildings, ahora. Que son un dúo cuya música se podría calificar, o algunos dicen, pues de folk, drone, ambient, post, yo qué sé. Es una especie de folk psicodélico ambiental, por decirlo así de alguna manera, pero no pasa nada, lo vamos a escuchar ahora y vamos a salir de dudas. Esta gente tiene multitud de discos, se los hacen ellos mismos y los sacan en cantidades terriblemente pequeñas para que sean todavía más difícil de encontrar. Afortunadamente, pues bueno, hay otros cauces y otros vericuetos oscuros para conseguir la música. Y nada, esto que escucháis a continuación es su disco del 2010, que se llamó The Centauri Agent y se abría con este The Psychic Circle. Thank you. los paisajes sonoros de estos dos chavales, Natural Snow Buildings. Cada uno de ellos tiene por su parte un proyecto paralelo. Uno de ellos se llama Twin Sister Moon y el otro Isengrid. Todos ellos muy recomendables, que pondremos algún otro día por aquí. De momento vamos a seguir con nuestras parejas de hoy, en este caso una pareja de ases. Se trata de ases del violín. Y es que vamos a escuchar mano a mano a el abuelete del violín en el jazz, al mítico Stefan Grappelli, tocando con Jean-Luc Ponty, otro violinista de jazz, pero más de la época de los 70, de cuando la cosa se electrificó y se juntó con el rock. Aquí tienen un disco llamado Violin Summit, en el cual no tocan solo ellos dos, hay banda, pero bueno, es curioso escucharles juntos y ver lo bien que se compenetran, al menos en el disco. Vamos a escuchar un tema que se llama Bowing Bowing. Thank you. Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar, sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes, a las 11, en Radio Crash, 105 FM. Y seguimos a vueltas con este Vericuetos dual que estamos haciendo hoy. La siguiente pareja concursante es la formada por Dot Tape Dot, es decir, Daniel Romero y David Cordero, que además de rimar, hacen entre los dos una música muy bonita. Y la prueba de ello es este Brumaria, disco que, bueno, no es tal disco, sino que ha salido en casete, atención. Y atención también, cada casete tiene una portada diferente. Bueno, son todas bastante parecidas, pero ninguna igual. La portada también corre a cargo de Daniel Romero y la cinta se puede conseguir a través de Nocturne Records. Vamos a escuchar un poco de este Brumaria. Esto se llama Brumaria 6. Thank you. Pues así suena esta fabulosa cassette llamada Brumaria. Daos prisa, que se acaban. Y seguimos con otra pareja, otra extraña pareja, en este caso la formada por un contrabajista y una cantante. Se trata de Baldo Martínez y Maite Dono, quienes ya habían colaborado en aquel grandioso proyecto Miño de Baldo Martínez, pero que hace unos cuantos años pues se les ocurrió hacerse un disco ellos dos solos. Se llamó Songs Nus. Y hay un poco de todo, y todo muy bueno. Por ejemplo, este 9000 Toye Merendas. Lolita. Y seguimos con instrumentos de cuerda frotada. Ahora viene la colaboración entre Didier François, que toca el níquel arpa, y Gilles Chavenat, que toca la zanfoña. La zanfoña ya me hicimos un programa aquí especial, quizá la tengáis más controlada. El níquel arpa, por si no lo conocéis, vale más que miréis por internet o algo, porque es tan raro que aunque lo quisiera explicar no me saldría. Estos dos señores grabaron un disco que se llamó Dans l'oubli du sommeil, o como se diga porque es francés, y vamos a escuchar el tema que da título al disco, más que nada para no tener que decir otro y volver a hacer el ridículo yo. Estos son Didier François, Gilles Chavenat. Vamos con otra pareja singular, en este caso además de musical, sentimental o al menos burocrática. Se trata de Hermeto Pascual, el albino loco de Brasil, y su mujer Aline Morena. Ambos dos grabaron un disco hace unos años que se llamó Chimarrao con Rapadura, y en el cual tocaban todos los instrumentos y cantaban y se lo pasaban pipa. Por ejemplo, en esta canción llamada Uriama. Uriama, vai pra mata agora. Uriama, vai pra mata agora. Todo dia sai na mesma hora, correndo ligeiro. Uriama sai sem pensar, pela mata fora com cipó, pela mata fora com cipó. Amarra no corpo e dá um nó, sumindo só, sumindo só. Levando pimenta e fumo pra dar a caipora, senão vai morrer. Levando pimenta e fumo pra dar a caipora, senão vai morrer. Ele fez uma jura pra ir todo dia, naquela mesma hora, leva pra caipora. Ele fez uma jura pra ir todo dia, naquela mesma hora, leva pra caipora. Uriama diz que sim, caipora é bonita, e vou pra mata agora. Uriama diz que sim, caipora é bonita, e vou pra mata agora. Agora, todo dia sai na mesma hora, correndo ligeiro. Uriama sai sempre só, pela mata fora com cipó, pela mata fora com cipó. Amarra no corpo e dá um nó, sumindo só, sumindo só. Levando pimenta e fumo pra dar a caipora, senão vai morrer. Levando pimenta e fumo pra dar a caipora, senão vai morrer. Ele fez uma jura pra ir todo dia, naquela mesma hora, leva pra caipora. Ele fez uma jura pra ir todo dia, naquela mesma hora, leva pra caipora. Uriama diz que sim, caipora é bonita, e vou pra mata agora. Uriama diz que sim, caipora é bonita, e vou pra mata agora. Hermeto Pascual y Aline Morena. Y terminamos nuestro recorrido dual de hoy, este programa dedicado a parejas y dúos, con el tándem compuesto por los Brigada Bravo y Díaz, es decir, Antonio Bravo, el guitarrista, y Germán Díaz, que en este tema toca, además de la zanfona, la caja de música. Este disco, que ya sonó por Bricuetos alguna vez, se llama Músicas Populares de la Guerra Civil, y pues es ni más ni menos que eso, reinterpretaciones de canciones de cuando la guerra. Os dejo con la canción del Frente Unido y me despido hasta la semana que viene. Adiós.